mientras cae la lluvia gente y el rastro de mis lágrimas se esconde. Es como en un sueño estar aún así. Si pierdo el la tiempos que eran de tanta felicidad, flotando al cielo se van a diluir, alejándose más de mis manos. Solo deseo no perder los de dejaré aquella paz.